¿Alguien ha comparado esto con el pedido de Isabel Perón y López Rega? Isabel Perón y López Rega. Así es, bueno, así estamos. Con este panorama. La noche en la República Argentina. Silenciosa. A las 9, casi menos cuarto de la noche en la República Argentina, todas nuestras cámaras abiertas. No lo veo, no tengo noticia. Pero a lo mejor la forma de manifestar en lugar de ser ruidosa sea silenciosa. Por ejemplo,